别嗲嗲，两点熊哈里夸万努夸爹，阿拉哈万努夸爹，也不如他万努夸爹，他只顾图拉苦伊达达夸爹，买的提拉巴达乌，跑去阿尼玛拉只给拉图，他只苦伊达达夸爹，金牛只给西达，伊米拉巴图基里巴巴里图，他只埃斯皮图阿奇斯拉图，所以耶乌鲁皮尼巴夸爹，阿查乌鲁他只马孔杰尼亚爹，只达乌马普兰塔图，他只巴里贝拉基尼巴巴里亚爹。Pula jong sana jong dia awan nukwade Mai maka ai buru Mai suta wako bida iti kohan wade Ebe hacha mere tuanu debe na wakari ko awan nukwade Dachi kutu la kui nada juade Dachi roa tu iskari debe na nanzi gao wa rezuardo Marcelino tasku na badao tu rezuardo Marcelino tasku na badao tu Ani mara cheke kondor pasa Ani mara cheke kondor pasa Rezuardo Marcelino Abadão tu resguardo Marcelino trasgo da Abadão tu Animara te que com dor passa Animara te que com dor passa Animara te que com dor passa ma Dessa lindi roate matcha boro mutei ma De força tu dano é a parede cultura indígena No bico bade mal de matima Abate que graça é de rede Cari queima da fedeca o sabor de te rede Pode que ba Pode te pise a força de Abadão De no coro colombia indígena Tu lucha aliança e paz Dano é a parede de Daqui na bebida rato aprendi me cubade Unidobe e também a arte calma Sida bucha fanta pade Arabaita aba ume caritaima Arte calma sida acordo bebida calde Da vida ade aja hara te mati anima Raba da tira do tia cubade Saka bibi nore kawa da mera Monha kai sida gaza aja hara rua Hari da ti embera tu te América Latina Guarde guerreiro Como te kundo pasaka kiro reade Kiro reade Quiero rearte, quiero rearte, quiero rearte, resguardo, resguardo Marcelino Tasco, Navadalco, resguardo Marcelino Tasco, Navadalco, animar a cheque com dor passa, animar a cheque com dor passa, resguardo Marcelino Tasco, Navadalco, resguardo Marcelino Tasco, Navadalco, animar a cheque com dor passa. Animara cheque com dor passa Mal te consciente a ouro que de pura vera unipa de mai Te contou tudo duro a barico guade Pura jom sana jom de a aba no guade Ibera chave resguardo de bena bacari gua Ibera chave resguardo de bena bacari guade Ao animara ba aprendi vi cubade Da tina levi da tchete cote pinto Dani babaria de arte com dor abanito Passa aba cubade Ha Passa aba cubade Resguardo Marcelino Tasco na Badalto Resguardo Marcelino Tasco na Badalto Animara cheque com dor passa Animara cheque com dor passa Resguardo Marcelino Tasco na Badalto Resguardo Marcelino Tasco na Badalto Animara cheque com dor passa Animara cheque com dor passa Animara cheque com dor passa Animara cheque com dor passa Bala rana, ada hawari mipita kari kuawa kuhanua Ida originario Memarabaita, kari takua buda Ida originario Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño en dive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una.